treats you kind. And I hope. Atmósfera pesada. Cuando yo la vi pasar, no lo pude creer. Hey, que tuviera tanto encanto aquella mujer. Todo el mundo se volvió. Luego alguien también comentó. Y la atmósfera pesada pronto se tornó. Sorprendida me miró como diciendo tú. Estás sintonizando el programa ideal, estás sintonizando Atmósfera Pesada. Pero nunca como tú, que me hiciera así para ver tan pronto la razón. Todos los lunes de 19 a 21 horas, con una idea original del señor Saverio Saladino. Año 2024 estarás escuchando country, rock and roll, Rayman Blues, rockabilly, soul y también americanos. Tanto encanto aquella mujer. Todo el mundo se volvió. Mi nombre es María Ángel Jaramillo y en la operación técnica el señor Kevin Pintos y el señor Federico Longo. Te acompañaremos con 2 horas de programación. Espero lo disfrutes tanto como nosotros. Cuando me dice yo te quiero, parece un sueño haber logrado. Bock 102.9, una emisora de radio argentina que transmite desde la ciudad autónoma de Buenos Aires. Comunícate con nosotros al 11-6400-7047. Así comienza Atmósfera Pesada. Atmósfera pesada pronto se tornó. Ce béton là devant moi et ses enseignes au néon ont remplacé tous les jardins où je jouais. Les bulldozers, les promoteurs n'ont même pas laissé de fleurs. C'est vrai qu'elles ne poussent pas au pied des prisons. Sauve-moi, où est ma maison? Et puis dis-moi, quel est mon prénom? Je crois qu'à mon, j'habite ce quartier-là. Sauve-moi, aujourd'hui. Perdu. Je me demande si l'avenir a eu raison. Et quand je parle à tous ces gens, je ne me rappelle plus de l'école, de mes rêves d'enfant. Oh non. Sauve-moi, où est ma maison? Et puis dis-moi, quel est mon prénom? Je crois qu'avant j'habite ce quartier-là. Estás escuchando Radio Box FM 102.9. Dis-moi si c'est vraiment là que m'a. Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. I'll play hard to get, but if I mean it, just make a little trouble over me, leave me alone, do what you want to. See, I got you. Este es nuestro WhatsApp, 11 6400 7047. Buenas tardes, ¿cómo les va a todos? Acá estamos con este programa que es Atmósfera Pesada, transmitiendo desde la ciudad de Quilmes, ¿eh? Así que bueno, te estamos haciendo compañía hasta las 21 horas con la mejor música en esta primera hora, con la música del señor Kevin Pintos, ¿eh? Así que bueno, bienvenidos a todos, bienvenidos a escuchar mucho rock and roll, mucho country, mucho americano y bueno, y algo más seguramente también, ¿eh? Así que bueno, bienvenidos, subimos el volumen y lo vamos disfrutando así en esta tarde de lunes. Thank you. charm and smile. Suspicion keeps us apart. Suspicion, why don't you leave? Every time you kiss me, I'm still not certain that you love me. Every time you hold me, I'm still not certain that you care. Do you keep on saying you really, really, really love me? Do you spend the summers to someone else when I'm there? Do you spend the summers to someone else when I'm there? Y así estamos disfrutando de esta tarde de lunes, ¿eh? Haciéndote compañía, como te decía, hasta las 21 horas. Y seguimos así en vivo. Ojalá puedas disfrutar de este lunes, de esta tarde de lunes, con unos buenos matecitos, ¿eh? Ahí en compañía de alguien, por supuesto. Linda música la que estamos ya escuchando en esta primera hora. Espero te vayas conectando ahí en el con streaming de Kevin Jair Pintos. O también te podés comunicar con nosotros por medio de WhatsApp al 647047. Dale, bájate la aplicación, que la música suena muy, pero muy lindo también por ese medio. Estamos haciéndote compañía con el señor Kevin Pintos, con Fede. Hoy también lo tenemos acá el señor Oscar Pintos haciéndonos compañía. Así que bueno, va a pasar una linda tarde, ¿eh? Una linda tarde con buena música y con mucha energía. Vamos, Kevin, a subir ese volumen, que nos gusta ese tema, como está sonando ahí. Acá estamos en vivo, ¿eh? Y estás viviendo la música como si estuvieses en esos años, ¿eh? Allá tiempo y allá lejos, seguramente habrás escuchado estos temas que te vamos a estar ofreciendo hoy en todas estas dos horitas, ¿eh? 120 minutitos de buena música. Bueno, hoy el día se presta, está muy lindo, estuvo muy lindo, hoy estuvo soleado, ¿eh? Hoy tenemos ahora una temperatura de 23 grados, está templadito, está bárbaro el día, ¿eh? Así que bueno, la humedad nomás nos mata la humedad, 76% de humedad, y vuelven las lluvias el fin de semana, ¿eh? Otra vez el sábado tenemos lluvia y el domingo también, 79%, así que va a llover sí o sí, me parece, ¿eh? Así que bueno, así estamos en Atmósfera Pesada con la mejor música, la música en esta ocasión del señor Kevin Pintos. Y le vamos a estar ahí dedicando ya a la gente un temita ahí, a Cristina Florencia y a Gloria Jiménez también, y a Evelia Choque, ¿eh? Vamos, Kevin, subimos ese volumen que ellas quieren disfrutar de este tema. Sin música, impensable. Los sonidos armónicos forman parte de nuestra vida. Son un fondo necesario para las vivencias que nos acompañan día tras día. Recurrimos a ella para incentivar momentos de alegría, ahogar nuestras penas y convertir la tensión en una situación más plácida. La música, la memoria personal y el lenguaje están fuertemente vinculados el uno con el otro. Las palabras bastan para componer un verso y ahora unas pocas notas son suficientes para hacernos revivir una canción. Buenas tardes, buenas tardes, buenas noches, Atmósfera Pesada, acá estamos, de acá en la localidad de Tierras Altas, Granbur, acá en sintonía. Quería saludar a María Ángel Jaramillo, la conductora de Atmósfera Pesada, también a Fede, y también a mi amigo Kevin Pinto, y le estoy diciendo a Kevin Pinto, bomboncito blanco, justo estoy yendo al supermercado de la China, pero siempre escuchando con los auriculares Atmósfera Pesada. Un abrazo grande, ahora va a haber contestaciones de la China, vamos a ver si puede mandar saluditos. Un abrazo grande. Nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Descargate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. Y continuamos recordando a través de la música, ¿eh? Y bueno, mientras tanto vamos a estar saludando ahí a la gente que está por medio de streaming, ¿eh? Tenemos al señor de la era del rock and roll, Rubén Vázquez, ahí conectado. También tenemos a Javier Iturres desde Melo City y nos decía que el programa es el mejor de los lunes, dice, lejos, ¿eh? Gracias por ese piropo ahí. Fabián González también estaba saludando y también saludaba a los chicos de la era, dice, a los chicos, al Cuervo y a Javier Iturres, ahí estaba mandándole un saludo. También estamos con Fede de Libertad, dice, buenas tardes, gente, un saludo desde Melo Libertad, qué buenos temas, dice, y está, me parece que está con una cervecita ahí, ¿eh? Así que bien, hay gente que toma mate, a esta hora hay gente que toma cervecita, y está bien también, ¿eh? Saverio Saladino también nos está acompañando, María Isa Baños, dice, Gutiérrez, buenas, nos dice, buenas, ¿cómo te va, María Isa? China también está ahí, buenas tardes, nos dice. El señor Maxi Pelachana Gómez también nos da las buenas noches. Maribé Jaramillo, Zulma Figueroa también está ahí en el vivo. Juan Daniel Tano dice, hola, buenas tardes, acá en el búnker de Domínico con el Turco y Pedrito. Bueno, ahí un abrazo para ellos, para el Turco y Pedrito. También está, bueno, la señora Maribé Jaramillo nos decía, buenas noches, gente linda de Atmósfera, gracias por la buena música, escuchándolos acá desde Claypole con Ailén y Luanita. Bueno, hoy estaba media pachucha la señora Maribé Jaramillo, así que esperemos que esté mejorando, que esté muchísimo mejor ya, ¿eh? Así que bueno, le mandamos ahí toda la energía para que se sienta bien con muy buena música también, ¿eh? Susana González, buenísimo, dice, buenas tardes, hola, Susi, ¿cómo te va? Micaela Traverso, hola, buenas tardes, perdón que me recién me conecto, no sé si te vamos a perdonar, Mica, dice, me conecto, recién llego de la escuela, entonces sí, la perdonamos, porque está viniendo recién, así que se conectó enseguida a escuchar Atmósfera Pesada. Así que próximo temita se lo vamos a estar dedicando ya a la señora Alicia Varela, que también nos mandó un mensajito por WhatsApp, nos deseaba una buena semana, así que nosotros también le deseamos también que tenga una buena semana. También se lo vamos a estar dedicando este próximo tema a China Torres y al señor Maxi Pelachana Gómez. Vamos, Kevin. Emily Harris, Alabama, 2 de abril de 1947. Es una cantautora de country estadounidense. Además de su trabajo como solista y componente de algunas bandas, en la que cantaba tanto canciones de otros compositores como suyas propias, también ha trabajado junto con artistas de gran renombre interpretando duetos y coros. En el 2023 aparece en el puesto número 79 en las listas de los 200 mejores cantantes de todos los tiempos de la revista Rolling Stone. 2 de abril, la señora cumplía años. Stanley Morgenfield, más conocido como Muddy Water, fue un músico de blues estadounidense, generalmente considerado el padre del Chicago Blues. Nació el 4 de abril de 1913 en Mississippi, Estados Unidos. Falleció el 30 de abril de 1983. Su figura y su sonido fueron, del mismo modo, una de las máximas inspiraciones para la escena del blues británico que comenzó a despertar en el Reino Unido hacia principios de la década de 1960. James William Glaser fue un artista de música country estadounidense. Nació en Nebraska un 16 de diciembre de 1937. Falleció un 6 de abril de 2019 en Tennessee, Estados Unidos. Y desde 1959 hasta 2019 estuvo activo. Nos hizo disfrutar de muy buena música. How I wish that you could find. Gotta get to her and tell her I was wrong. But I'm still such a long, long way from home. And the road goes on, on and on. Estás escuchando Radio Box FM 102.9. Thinking back to the foolish things I said. Looking out at the white lines up ahead. Gonna tell her I can't make it on my own. Oh, this empty feeling won't leave me alone. It goes on and on, on and on. Qué buen tema está sonando a esta hora, a las 19:42 minutitos. Amy Winehouse es la autora de este tema. Hermoso, hermoso tema. Se va a estrenar la película de ella próximamente, ¿eh? Así que bueno, ahí Kevin me parece que está teniendo ganas de invitarme de ir, para ir a verla. Me parece que vamos a ir juntos a ver esa película. ¿Vos también, Fede, querías ir a verla? ¿Kevin nos está invitando a los dos? ¿Va toda atmósfera pesada? Me parece que va toda atmósfera pesada y mucha más gente también, ¿eh? Tiene la chance de invitar a alguien. También, puede ser. Bueno, pero nos sentamos en otro asiento. No, pero lo estás quemando así. ¿Dónde está la madre gamba? No sé dónde está. Yo quiero ir a ver la película, así. Bueno, ¿y vos qué pensabas ir, Fede, también o no? ¿No? Ah, yo pensé que también querías ir a ver la película y bueno, nos prendíamos con Kevin. Bueno, la verdad que yo creo que va a estar muy interesante la película, ¿eh? Esperemos que no sea como la de Elvis. La de Elvis un poquito que no me gustó, un poquito bastante que no me gustó. Pero bueno, esperemos que esta esté buena, ¿eh? Bueno, teníamos un audio del señor Chuli Sosa, que también está ahí conectadísimo. Se fue al súper, ¿eh? Se fue al súper a ver si habla con la China. Vamos a ver si en algún momento la China... Se copa con un audio, ¿eh? Vamos a ver. Seguimos saludando a la gente que está ahí en el vivo. La señora Zulma Figueroa está bailando. Mir González también nos manda saludos. Está ahí escuchando Atmósfera Pesada. Liliana Coria también está ahí. Gracias por estar ahí, Lili. Grace Oliva, de Zona Norte, dice que nos está escuchando. Buenísimo. Camila Zavala también está ahí. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde está Camila? Desde Córdoba nos está sintonizando. Está la Morocha. La Morocha Sonia Jiménez también está ahí. Prendida, escuchando Atmósfera Pesada. Gracias por estar ahí, Morochaza. Carmen María Pintos desde Berazategui nos hace compañía, ¿eh? ¿Qué, cuánta gente, cuántas mujeres que tenemos hoy en el vivo también, ¿eh? Tenemos también al señor Chuli Sosa. Dice saludos para todos. El Chuli Sosa, ¿eh? Se hace bien presente en Atmósfera Pesada. Vamos, seguimos con esa música y se lo vamos a estar dedicando al señor Chuli Sosa, por supuesto, a Fabián González, a Fede de Libertad, que nos está escuchando desde Merlo, a María Isa Gutiérrez. Vamos, disfruten de este tema que suena así de la mano del señor Kevin Pintos. Hey, Kevin, amigo, ahí están pasando todo el cumpleaños de Melu Harry, de Moody Water, Bo Billy. No te olvides que yo también cumpleaños el 3 de abril, ¿eh? Los exclusivos de Zona Norte salen de acá de Billing, bro. Cepicito rock and roll, ¿eh? Ahora paso tu audio, vas a ver. Fighting every inch. Hola, hola mi negrita, hola atmósfera pesada acá en sintonía, ya en descanso y escuchándolos con un buen mate. Nada, como siempre, disfrutando de la buena música y les mando un beso gigante, mi negra, como siempre, con vos. Besitos. Maximiliano Gauna, nacido el 3 de abril, no tenemos datos de él, pero bueno, no sabemos cómo, qué fue de su vida, pero bueno, lo recordamos así acá en Atmósfera Pesada. Bueno, acá estamos nuevamente, acá en sintonía. Y bueno, no pude, no quiso hablar. Y bueno, le dije por favor si puede mandar saludo a Kevin Pinto, Bomboncito Blanco. No, me dijo. No entiendo. Atmósfera pesada, no entiendo. Moneda caramelo, me decía. Bueno, chao. Acá estamos en sintonía. Saludo a Kevin. stunt. My morning baby wanted me to see you fine. Wham bam, thank you ma'am. You really got me really not telling no lie. Roll up, roller coaster. I ain't never coming down to earth. I'm gonna stay up by Lord, cause I'm up here with you. Estamos así en atmósfera pesada con un audio de la señora Sonia Jiménez. Está tomando un matecito. Qué rico, qué rico. Se presta la tarde, noche para los matecitos, ¿eh? Ya casi faltan 10 minutitos para que lleguen las 8 de la noche. Pero no hay hora para mate, exactamente. Tenemos un mensajito ahí de la efemérides de hoy del señor Maximiliano Gauna. Sí sabemos que le decían Cepi, ¿no? Bueno, dice, hey, hola, acá estoy, che, me dan como NN y desaparecido. Pensé que éramos amigos, dice, igual los quiero a todos. Nosotros también te queremos porque estás ahí escuchando Atmósfera Pesada. ¿Tenemos tema de Cepi? ¿Tenemos? ¿Hay un tema de Cepi? Ay. Bueno, lo vamos a estar buscando para el próximo lunes, ¿te parece? ¿O lo tenemos para hoy? Tenemos que pedir permiso, igual si lo podemos pasar. Bueno, pero por ahí podemos hacer bien la efemérides, ¿eh? Y recordamos el día que nació, un 3 de abril nació Cepillo, ¿eh? Así que bueno, habría que ver si nos deja pasar el tema de él y así lo hacemos bien, ¿eh? Bueno, veremos si nos contesta ahí. Tenemos un mensajito del señor Eduardo Longo. Hola, gente de Atmósfera. Muy bueno el programa. Un abrazo grande para todos. Pásenme un lindo country. Bueno, ahí le vamos a estar pasando un temita al señor Eduardo Longo. Y el próximo tema se lo vamos a estar dedicando a Rubén de la era del rock and roll, al señor Javier Iturres, que nos escucha desde Melo City, y también al señor Saverio Saladino, que nos está escuchando desde Florencio Brea. I'm 10 foot tall, from top to bottom, he sure can ball. We may look funny standing side by side, but ooh, he feels so good inside. He's my pint-sized papa, and he sure knows how to thrill. He may be short on height, but he's long on love, and I always get my fill. Yeah. Buenas noches, atmósfera pesada. Buenas noches, Ángeles. Buenas noches, Kevin. Buenas noches, Federico. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, yo vine hace una hora, nomás vine en la parrilla, así que, bueno, estuve trabajando. No pasaron, digo yo, que no pasaron, me saludaron. Aguanta, no será pesada. Bueno, quiero una música por lo menos para levantarme el ánimo, porque estoy cansado. Te quiero, beso para todos. He goes so deep looking in my eyes. Oh, oh, baby, such a big surprise. He's my pint-sized papa, and he sure knows how to thrill. He may be short on high, but he's long on love. And I always get my fill. Ooh, he's my pint-sized papa. Ooh, he's so sweet. Ooh, baby, you're sweet. And just like a turnip mix, I'm falling right. Tema dedicado especialmente para mi amiga la señora Sonia Jiménez, que está ahí a través de su casa, a través de su pantalla, mirándonos, escuchándonos. Yo creo que este tema le va a gustar muchísimo, así que bueno, dale morochaza, levanta el volumen, subí el volumen, que este tema es dedicado especialmente para vos. Just like a turnip mix, I'm falling right at your feet. Ooh, lie. Give me a chance to prove that I'm so in love with you. Come on, baby, don't refuse, 'cause you can't lose with the charm you use. Ooh, baby, you're sweet. So say the word, love the word, and make my poor life complete. Qué lindas canciones estamos escuchando en este día lunes. Así empezamos la semana con mucha música y muy buena música, por supuesto, ¿eh? Así que bueno, teníamos un audio también de la señora Nélida. Sí, pasamos, Nélida, por ahí pasamos. No te tocamos bocina, pero estabas muy entretenida con tu trabajo, ¿eh? Así que bueno, ella estaba en la parada y la vimos que estaba ahí. Así que bueno, nada, estaba con el marido. Así que te vimos, Nélida, te vimos. Beso enorme, gracias por estar ahí. También le vamos a estar dedicando este próximo temita a Maximiliano Gauna, a Cepi, por el buen humor que tiene el señor. También a Paola Causat, a Gaby Fernández y a la señora Carmen María Pintos, que nos está escuchando desde Berazategui. Listening to every word they say, and it's like they're listening next to me, straight into my ear. And I think one day when my time will be over, will there be someone listening to me the same way? And if so, then I better come up with some good lines. I better think of something well worth saying. But if you are that someone, what can I tell you? Tell me which great wisdom can I try to get through? I guess I just won't, 'cause I guess I just wanna thank you. Thank you for letting me spend this moment with you. Oh yeah. tell you? Tell me which great message can I try to get through? Y tenemos acá en streaming, la tenemos a la señora Liliana Corbalán, que nos dice: hola María Ángel, hola Kevin, hola Fede, hola Lili, ¿cómo te va? Qué lindo que estés ahí del otro lado escuchando esto, que es Atmósfera Pesada, También tenemos a Susana Dos Santos, nos dice: buenas noches, gente linda, estoy viajando y escuchando la mejor música. Qué lindo, viene en colectivo escuchando música rock and roll, claro que sí, rock and roll, la música de Kevin Pintos en esta primera hora, capaz que ya ha llegado a la casa, Así que bueno, ahí tenemos a Maxi, no le gusta que le digan Maxi, me parece, a Cepi, ojo, dice: con ese derecho de autor tengo todo registrado, copyright y Sadaí, dice, pero por ser ustedes tienen todo mi aval, Así que bueno, vamos a estar buscando ahí para el próximo lunes el tema del señor Cepi. Y por ahí de repente le hacemos una efemérides por el día del cumpleaños, el 3 de abril, que también se animó y nos mandó un audio, buenísimo también. Rolly también, Rolly Chávez, está, dice: hola gente linda de Atmósfera Pesada, recién me conecto, saludos a todos y muchos abrazos. Kevin, ¿me pasás el tema de Killer? Gracias, dice. Bueno, vamos a ver si ahí Kevin lo trajo, y si lo trajo te lo vamos a estar pasando, Rolly. Miriam Edith, llegué y obvio a escuchar buena música. Bien, Miriam, muy bien. Arriba con esa música, arriba con ese volumen. Gente, le vamos a estar ahí dedicando el próximo temita a Ariel Quiroga, a Noemí Ojeda, a Ludmila Torres, a Mónica Gladys Cheres también. Vamos. Ya estamos cerrando la primera hora, quédate, no te muevas, lo mejor para tus oídos desde la ciudad de Quilmes, te lo hacemos sonar. Vox 102.9. Es muy poco lo que pido, si el olvido no llegó. Y recuerdas el ayer, feliz, yo quisiera nada más. Ser un hombre respetado, para ti a quien pedí. Amor que se fue, estés donde estés. Jamás te olvides que tan solo quiero ser un hombre respetado que hay. Estés donde estés, la apertura de la segunda hora comienza así, de la mano de Fede Longo. Y estamos acoplando un poquito nomás. Qué lindo tema este de Sandro. Como siempre, la segunda hora la tenemos con el señor Sandro de América, y también de la mano del señor Fede Longo. Vamos a ver qué temas, qué canciones nos trae hoy Fede, para disfrutar en este día lunes, comienzo de la semana, así que nada, a disfrutar con buena música. Seguimos saludando a la gente. Marisol Fernández está ahí. Hola, mi reina, muy buen programa, dice, un temita elección para todos los que trabajamos en Sensación Rock. Dale, Marisol, a este próximo temita, Sandro, ¿no? Sigue sonando ahí. ¿Qué es? Sí. Qué buen tema. Sí, se lo vamos a estar dedicando a Marisol. Sí, vamos. De miedo y de terror, dicen que nunca tuvo amor el pobre Yuma Joe. Se cuenta que en los duelos sale siempre vencedor. Se dice que de todos es más rápido y mejor. Que no conoce el miedo ni tampoco la traición. Dicen que así es. You are Joe. Quizás jamás consigas vengar a tu corazón, pero una bala encontrarás, vivo Y yo soy de esas personas que reinicia una canción solo porque sentí que no la disfruté como debía, Así que, y este sería uno de los temas que yo volvería a repetir, Así que bueno, ahí se lo estábamos dedicando a Marisol, que bueno, tiene su programa, no es su programa, tiene baile, Sensación Rock, Así que bueno, la saludamos y le damos las gracias por estar ahí, por supuesto, haciéndonos compañía. Gabriel Fernández dice, buenas noches, gente linda. Felicidades para todos. Bueno, felicidades para vos también, Gabriel. Carmen dice, qué genio inolvidable, Sandro, todos sus temas buenísimos. Sí, sí, la segunda hora siempre nos gusta poner ahí un temita del señor Sandro, así que los chicos siempre están organizando ahí para traer un tema de él, para que lo podamos seguir disfrutando, Bueno, seguimos ahí con Walter Pellegrini, dice, hola, muy buenas tardes, noches de audiencia de Atmósfera Pesada. Hola, Walter, buenas noches para vos también, Bueno, próximo temita se lo vamos a estar dedicando a Juan Daniel Tano, a Liliana Coria, a Zulma Figueroa y a Grace Oliva. Vamos, Fede. Disfrutemos de la música de Fede Longo. las canciones son pensamientos que por un momento paran el tiempo. Y le estamos dando la bienvenida ahí a la señora Andrea Torres, que nos dice: buenas noches, saludo gente llegando de trabajar. Bueno, la gente se conecta inmediatamente cuando llega de trabajar o cuando viene viajando en el colectivo a escuchar Atmósfera Pesada, ¿eh? Así que buenísimo, buenísimo. Que escuche la gente ahí en el colectivo, ¿no? En el colectivo, en el remis, ¿no? Estaría muy, pero muy bueno. Se engancharían muchos más rockeros a escuchar Atmósfera Pesada. También tenemos a la señora Nilda Molina, que nos está escuchando. Hola, Nildita, ¿cómo te va? Espero que andes bien. Walter Pellegrini dice: hola, amigo, buenas noches. También seguramente estabas saludando a vos, Kevin, ¿te estaba saludando? Sí, a Kevin lo estaba saludando. Bueno, próximo temita, este tema que pasó, buenísimo, Fede. Muy buen tema. Próximo temita se lo vamos a estar dedicando a Susana González, a Micaela Traverso, a Miriam Edith y al señor Charlie Estigarribia. It's your baby. Do you rock it? It's your heartache. You bought it. You made that bed you're sleeping in. I'm tired of hearing about a friend. It's your baby. Your baby. Lindo cover, ¿eh? Temita también que lo ha hecho el señor Elvis Presley. Muy lindo tema. Estamos pasando hoy acá en Atmósfera Pesada, ¿eh? Y así seguimos disfrutando de la música. Realmente tenemos muy buena música en esta tarde de lunes 8 de abril. Y bueno, recordarte que lo hacemos todos los lunes de 19 a 21 horas acá por Radio Box 102.9 es la emisora, ¿eh? Así que bueno, estamos ahí con la música que nos está dejando disfrutar el señor Fede Longo, y se lo vamos a estar dedicando el próximo temita al señor Eduardo Longo y a la señora Sandra Pucci. Que la música haga magia en tus sueños. Y así estamos en Atmósfera Pesada, haciéndote escuchar la mejor música, la música en esta segunda hora del señor Fede Longo, ¿eh? Así que bueno, estamos saludando también a Graciela Ponce, que nos da las buenas noches a todos. Buenísimo, Gra, por estar ahí, gracias. Luis Moure dice Atmósfera Pesada, hola Atmósfera Pesada, buenas noches Kevin, María Ángel y Fede, y para toda la audiencia amiga, escuchando toda la buena música de ustedes. Gracias Luis, por siempre estar ahí, gracias, gracias. Gracias. El próximo tema se lo vamos a estar dedicando a la amiga de Kevin. También es tu amiga ya, ¿no? Sí, a Camila, que desde acá le mandamos un abrazote enorme, enorme y sincero. Y el próximo temita, sí, lo vas a estar disfrutando de la mano de tu amigo Fede, por supuesto. Comenzá el día con música, porque es la mejor manera. Seguí el día con música, porque es súper. Y tenés que terminar el día también con música, porque es lo mejor que te puede pasar. La música es la que nunca te abandona, ¿eh? Te pueden abandonar todos, pero la música nunca, jamás te abandona, ¿eh? Bueno, mientras tanto, le vamos a estar mandando un saludazo ahí a la señora Liliana Chaldari, que nos está dando las buenas noches. Bueno, nosotros también te damos las buenas noches desde acá, desde la ciudad de Quilmes. Estamos transmitiendo a través de 102.9 Radio Box. Decime, FD. Este temita, este tema era el que le estábamos por dedicar a Camila. Y se nos mezcló un poquito. Así que bueno, Camila, tuviste suerte porque te lo mereces. Te estamos dedicando otro tema para vos. Fede Longo es Atmósfera Pesada. Nutrir el cuerpo con la música es sanar el alma a través de los sonidos. Para vos, Mabel Peña. Para vos, Cristina González. Para vos, Pepe Stompin Martínez. Tema, qué buen tema para subir el volumen, para bailar en tu casa, ¿eh? Para correr la mesa, como decíamos siempre, para correr la mesa, las sillas, todo, y para ponerte a patear un rock and roll, ¿eh? Qué buenísimo. Bueno, estamos saludando también a Gabriel Fernández, que decía: Kevin, Jair Pintos, bien amigo, hace rato no te veo, no coincidimos en los mismos lugares, dice, y se mata de risa Gabriel, ¿eh? Así que bueno, Pepe Stompin estaba pidiendo Viento Triste, así que bueno, ahí los chicos lo van a estar buscando, y si lo tenemos te lo vamos a estar pasando. El tema de Rolly me parece que no, va a tener que ser para el próximo lunes, Rolly, o por ahí el próximo lunes querés pedir otro tema, ¿eh? Bueno, tema, el próximo tema se lo vamos a estar dedicando a Mari B. Jaramillo, que andaba un poquito ahí pachucha, a Liliana Corbalán, a la señora Lili Corbalán, que está desde Florencia Varela escuchándonos, ¿eh? Calculo que debe estar desde Florencia Varela, ella vive en Florencia Varela, y la señora Susana Dos Santos, van a disfrutar de este tema de la mano del señor Fede Loco. Consecrated boy, when I was just a boy, singing in a Sunday choir. Oh, my mama loves me, she loves me. She get down on her knees and hugs me. Oh, she loves me like a rock. She hugged me like the rock of ages. She loves me. She loved me, loved me, loved me, loved me. And when I was grown to be a man, devil called my name. I said, now who do you think you're fooling? I'm a consummate man. I can snatch a little purity. My mama, she loves me, she loves me. She get down on her knees and hugs me. She loves me like a rock. She loves me like the rock of age. She loved me, loved me, loved me, loved me. If I was a president, and the Congress called my name, I said, now who? Cuenta una vieja leyenda que la luna y el sol siempre estuvieron enamorados, pero nunca podían encontrarse porque la luna salía cuando el sol se iba. Dios, en su infinita bondad, creó el eclipse como una prueba de que no existe en el mundo un amor imposible. Qué lindo, qué linda la leyenda esta, ¿no? Linda la leyenda. Me la mandó ahí la señora Sandra Pucci. Buenísimo. Muy buena la radio, nos dice. Gracias por la compañía. Gracias a vos, Sandra. Estuvo muy, pero muy lindo esto que me mandaste. Es cierto. Es cierto, dicen que... bueno, el tema del eclipse, no sé cómo lo habrán visto. Si lo pudieron ver, no lo pudieron ver. Si estuvo nublado, si todos... Dicen que casi 4 millones de personas viajaron para ver únicamente el eclipse, ¿eh? Así que esperemos que lo hayan podido ver, pobres, pobres, que si estuvo nublado o algo no lo pudieron ver, ¿eh? Mi nieto quería estrenar el telescopio para poder mirar el eclipse, pero bueno, le digo, papito, tenías que haber viajado hasta México, Canadá, Estados Unidos, para poder ver el eclipse, mi amor, pobrecito. Se quedó con el telescopio ahí esperando que aparezca la luna. Bueno, seguimos con gente conectadísima y escuchando buena música, por supuesto, y este tema se lo vamos a estar dedicando a Marisol Fernández de Sensación Rock, ¿eh? Y también a Gaby Fernández. Vamos. Singing hey ho Lena, singing hey ho Lena, well now the witch and I hear. Well, he sings a little soft and he sings a little loud. He keeps on singing, oh deep proud, singing hey ho Lena, singing hey ho Lena, singing hey ho Lena, well now the witch and I hear. Well, he does the boogie woogie to the break of day. Some boogie with old cheap clay, singing hey ho Lena, singing hey ho Lena, ooh, singing hey ho Lena, will none of it tonight, y un día como hoy, 8 de abril, pero de 1960, sale el LP Elvis Is Back de Elvis Presley. El álbum fue lanzado después de que Elvis regresara de su servicio militar en Alemania y fue un gran éxito comercial y de crítica. Escuchamos uno de sus temas acá en Atmósfera Pesada. Night. can I be flying high? I walk on out to the sky. But I don't care if I spend my dough, cause tonight I'm gonna be one happy soul. I'm gonna rock it up, I'm gonna rip it up, I'm gonna shake it up, I'm gonna ball it up, I'm gonna rip it up. And the ball tonight, night, and I just got paid. I feel about my money, don't try to save. My heart says go, go, have a time. Well, it's Saturday night, baby, I feel fine. 8 de abril de 1963 nace Julian Lennon, hijo de John Lennon y Cynthia Powell. In the middle of the night. De abril, pero de 1963, el cuerpo de Kurt Cobain es encontrado sin vida en su casa y un electricista que había ido a instalar una alarma lo encontraría 3 días después de su suicidio. Tenía tan solo 27 años el líder de la banda Nirvana. I spoke into his eyes. I thought you died alone, a long, long time ago. Oh no, not me. We never lost control. The face to face of the man who sold the world. Hubo un error, un semejante error, pero yo creo que nadie se dio cuenta, ¿no? Nadie se dio cuenta en el año que le mandé al pobre Kurt Cobain que falleció. Así que bueno, como nadie se dio cuenta, Atmósfera Pesada sigue así. La vida es música y cada momento tiene una canción. Y esta canción, por supuesto, se la vamos a estar dedicando a Mir González. Wait a minute, pretty baby. I wanna tell you just one little thing. Well, you love Elvis Presley, it wouldn't last very, very long. You'd be sick and tired of watching him wiggle it past your door. I'm sure that the Beatles, oh, they can walk that walk. You'd be sick and tired of hearing them talk that talk. It wouldn't happen with me. Hanging in his face. Oh, but honey, that'll never happen. He couldn't find that Y seguimos acá en Atmósfera Pesada, seguimos escuchando buena música, por supuesto. Estamos con un problemita ahí que se cortó, pero bueno, nosotros seguimos con mucha charla, por supuesto. Tenemos a Carmen María Pintos que dice, Elvis era alemán, no sabía, gracias por la data. No, él fue al servicio militar en Alemania, Carmen, no. Así que bueno, estamos con la gente conectada, estamos esperando que vos compartas el programa. Estábamos escuchando un muy buen tema de un cover, ¿no? ¿Un cover o es Johnny River, viste que a veces lo hacen tan bien a los temas que parece que son cover, pero bueno, estaba sonando ahí Johnny River y se nos cortó el programa, bueno, pero no pasa nada, nosotros seguimos acá charlando con la gente, esperando que vos te vayas conectando, como te decía, y compartiendo, por supuesto, el programa, saludando a cada uno de ustedes y dándole las gracias a todos por estar acá en este espacio, en esta hora de 19 a 21 horas por Radio Box 102.9. Y ahí estamos, esperando un tema, esperando música de la mano de Fede. No sé qué pasó. Se nos cortó ahí y bueno, mientras tanto, nosotros recordamos que estamos en 102.9 Radio Box, esperando que vos te conectes, esperándote que vos te conectes todos los lunes, por supuesto. Vamos, Fede, no tenemos música, se nos cortó completamente. Estamos saliendo por la aplicación igual, ¿no? ¿No? Bueno, yo sigo charlando con la gente en este otoño. Estamos esperando que se pueda solucionar el problemita que tenemos, sin duda, a través, por supuesto, de la sintonía 102.9. Y teníamos muchos temas románticos todavía para escuchar, muchos temas excepcionales. Encantadora la música nuestra, la música del rock and roll, la música del country. Única como vos la música, por supuesto, Así estamos, con muchos hits, esperando que se arregle, por supuesto, el programa, liberando ahí muchas endorfinas, acompañándote seguramente cuando estás viniendo de trabajar o cuando te estás yendo a trabajar, cuando estás tomando mate en tu casa, ya seguramente preparando la cena, preparando algo rico para compartir con la familia o, por qué no, si estás solo también, darte ese permitido de comer algo rico, Bueno, tenemos ahí, seguimos con el problemón, ya no es un problemita, es un problemón, pero bueno, tenemos... Agradecemos a todos por estar en este encuentro. Me parece que se nos cortó y nos vamos a tener que retirar, como que sigamos así. 20:44 minutitos, 20:45 ya minutitos, Nos quedaba nada de programa, 15 minutitos nada más. Y ya en un ratito van a estar llegando la gente de parte de todos. Seguramente ya deben estar subiendo ahí las escaleras para hacer su programa. Lindo programa que vos podés engancharte a escuchar después de que nosotros terminamos acá con Atmósfera Pesada. ¿Cuánto ritmo le ponemos cada lunes, Ahí estamos con un poquito de música. Sí, no sé qué pasó. Ahí estamos, sí, ahí está saliendo perfecto en mis auriculares. Así que bueno, esperando que la gente haya tenido paciencia, Teníamos un pedido también del tema Viento Triste, que no sé si lo vamos a poder estar pasando. Tenemos a Eli del 8 también que nos dice buenas noches. Rolly también dice, Fede, ¿me pasarías el tema de Mike Sánchez and Isván, casi adulto? Muy lindo tema, dice, están pasando, gracias por alegrar todos los lunes. Y nos manda abrazos, No, gracias a vos por siempre estar ahí conectado, aunque te conectás a veces un poco tarde, te lo vamos a perdonar, pero porque siempre estás todos los lunes ahí haciéndonos el aguante, Rolí. Bueno, vamos con música, Fede, vamos subiendo ese volumen que nos queda nada de programa, vamos. ya no sé, sigo hablando y sigo comentando. Tenemos un problemita ahí que se nos ha cortado el programa, pero suponemos que vos seguís ahí esperándonos, haciéndonos el aguante. Esto sucede, sucede en todos lados. Sucede en la tele, sucede acá en la radio, sucede en muchas radios también. Ahí está sonando la música. Sí, sí, ahí está sonando la música que te la dedicamos cada lunes de 19 a 21 horas. Bueno, seguimos ahí, subimos el volumen. Subimos ese volumen, vamos escuchando la música de Fede Longo en esta segunda hora. I got nine kills for your pleasure. I got nine kills for your treasure. I got nine just to buy my pleasure. I got nine kills so you can measure. I got nine. I call the baby measure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nine kills for your pleasure. Allow my kisses make you mine. Now I need the kisser. Canción fuertísima que sonaba en aquellos años. Y esto suena acá en Atmósfera Pesada en este 2024. Tuvimos un problemita ahí, pero bueno, creo que lo solucionaron los chicos inmediatamente. Así que no pasa nada. No pasó nada. Ustedes siguen ahí esperándonos y eso está muy, pero muy bueno. Gracias a todos. Gracias por elegirnos cada lunes. Gracias por elegirnos con esta música que tanto nos gusta. Vamos, Fede, subiendo ese volumen que tenemos mucha gente todavía conectada ahí y le vamos a estar dedicando este tema, como no lo teníamos un tema, no teníamos el tema que nos pidió, se lo vamos a estar dedicando a Rolly y a Eli del 8, vamos. De 51 minutitos, ya nos tenemos que ir despidiendo. Tenemos este próximo tema, se lo vamos a estar dedicando a Charlie Estegarribia, a Lili Chaldari, a Nélida, a Rolando Chávez, a Walter Pellegrini, a Graciela Ponce, a Claudia Leguizamón y al señor Carlos Ibarra. Corner with the skirts wrapped around real tight.